Bueno, decirles que somos mujeres jefas de hogar, somos mujeres igual que ellas, decirles que se unan a esta lucha, porque hoy los han pisoteado nosotros, mañana pueden ser ellas. Espero que nunca pase una situación como la que estamos viviendo nosotros, porque es triste, porque hemos dejado nuestro hogar.